El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chari, le robamos melodías a él. Junio. Che, ¿qué pasa que el Córdoba está tan liberada? Me dice que no hay agua. No hay agua. A mí me pasó, sí, pasó también. Yendo el club para Tigre, sí, ayer, que claro. Tardé 20 minutos en un viaje que suelo hacerlo en 40. Hoy eso viene mucho más rápido también. Porque la gente no salió a la calle para guardar. Nadie quiere, entonces... Pero es muy venezolano, digamos, lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19... Explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes, porque la realidad la gente la tiene que... Pero es que no, pero es que ¿sabes lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Eso ya está. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al barcito, al cafecito. Muchísimas gracias. Después de esto te voy a pedir algo fuerte. Me recibieron con Milei y Patricia. Sí. Entraste hoy al... mejoré, me reciben solo con Patricia. Sí, entraste al bar y escuchaste esto. ¿Qué le pedís? De reflejo, ¿qué le pedís, sí, hermoso? Me tendría que pedir, bueno, ya alguna vez te dije, si tengo que tener el reflejo amargo de esta mujer, no, me pediría, viste, para variar y alegrarme un poco, un Campari. Y para variar un poco con su colorcito naranja y su baja dosis de alcohol y sabroso, un Campari voy esta vez. ¿Sí? Bueno, te sentís muy seguro de lo que vas a opinar entonces en la charla cuando te recibimos. Así es. Con esto de Patricia Bullrich. Así es. Ahora te pregunto por el deseo de que estalle todo, de que explote todo, pero a la pasada Jonathan Viale dice muy venezolano eso. Vos sé que me quedé ahí colgado. Ahí me quedé, en esa estigmatización primero que hay de un proceso político como el de Venezuela, y después efectivamente cómo lo quieren emparentar a toda costa, vamos a Venezuela. A ver, antes de escuchar a Patricia Bullrich, te invito a escuchar la respuesta de Sergio Massa sobre esta textual de Patricia Bullrich pidiendo que explote todo a la salida de una reunión en la UIA. Antes del 19 explote todo, ¿qué opina al respecto? La verdad es que... a mí me interesa siempre tener una mirada constructiva. Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes. Yo voy a trabajar para, no solamente hasta el 19, después del 19, sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente. Tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política. No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor, y en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro. Bien, allí Sergio Massa. Ahora, Juan Carlos, si efectivamente, esta es la primera pregunta, si crees realmente que hay un plan... hay un plan bomba en la oposición, ¿no? Si hay un plan que explote todo, si eso efectivamente es así, vamos a tener un camino hacia el 19 muy, muy arduo, ¿eh? Bueno, el camino hacia el 19 puede tener tropiezos importantes, porque está en el manual de las últimas dos o tres semanas de todas las elecciones, en el manual de la derecha, con ciertos componentes de ultraderecha, de realizar desde operaciones periodísticas espectaculares, carpetazos verídicos o falsos de enemigos de sus proyectos, y luego generar una divulgación mediática enorme, hasta acciones más desestabilizadoras. Todo eso puede ocurrir porque lo que está en juego el 19 ya sabemos que es mucho, no haría falta explicar. Porque está en juego los destinos políticos y económicos del país e incluso los del continente. porque yo reitero, si la Argentina gana un gobierno popular con el de Brasil, con Colombia y una ratificación del triunfo en México, creo que se abre una perspectiva de mediana duración, de larga duración de cara. Entonces lo que está en juego acá es muy, pero muy grande. Acerca de lo de Patricia, yo no me atrevo a pensar que lo que ella expresa es un plan armado del establishment de plan bomba. Más bien, me inclino por pensar que ella expresa una situación desesperada desde el punto de vista político, producto de la derrota de su espacio político y de ella personalmente, y de lo propio que tuvo que llevar a cabo del abrazo con su enemigo jurado, que era Milei, que la despreció, la basurió y después se abrazó. Por lo tanto, creo que está ella en una encrucijada muy desesperada desde todo punto de vista política y seguramente emocional también, por todas estas cosas. Por lo tanto, si uno también lo piensa con alguna racionalidad política, porque no hay que abandonar esa búsqueda de cierta racionalidad, porque si no tendríamos que pensar que la sociedad es permeable a cualquier cosa, uno tendría que pensar que plantear lo que dice ella es totalmente inconducente desde el punto de vista electoral, que le tiene que caer mal a todo el mundo y muy particularmente a los millones y millones de electores que no son ni de una propuesta ni de otra y que serán decisivos y determinantes. A nadie le puede sonar razonable y bien en una elección presidencial lo que viene planteando ella. En cambio, si vemos la reacción de Massa, que es coherente con todo lo que viene haciendo en los últimos tiempos, es la reacción de un político equilibrado, de un político que aspira a ser presidente de una nación, en fin, de un político que tiene la mirada puesta en su pueblo y dice: si estalla todo, va a sufrir el pueblo. Así que yo podría elaborar otras teorías, ¿no?, sobre eso del estallido que dice ella, en una especie de réplica de la idea de Milei de que explote todo. Yo estoy desde afuera, y desde afuera entonces luego del caos voy a venir yo, va a venir la nueva civilización. Pero me parece que es mucho menos que eso. Francamente, creo que ella está estallando por su propia crisis. Bien. Quiero preguntarte por Sergio Massa, porque efectivamente tiene por delante, vuelve a repetirse, digamos, ¿no?, esta situación. Además de ser el candidato, de tener que expresar la idea de cambio dentro de un propio proceso que no fue satisfactorio ni siquiera para las propias bases del Frente de Todos, su Unión por la Patria, además de tener que construir, digamos, esa idea, buena parte ya lo hizo, por eso el resultado electoral, tiene que seguir gestionando una situación que está un poco fuera de agenda en algunas cosas, ¿no?, los problemas que tiene que resolver, y que no terminan además el 19 de noviembre, porque hay una idea también de que el 19 de noviembre se resetea todo, y la verdad es que hay una continuidad en ese sentido. ¿Cuáles te parece que son los temas que efectivamente Massa tiene que ir haciendo equilibrio o tratando de contener de cara al 19 de noviembre? No está resuelto el tema dólares, no está resuelto el tema cambiario, evidentemente hay algunos problemas de índole productiva que aparecen, por ejemplo el tema combustibles, que aparecen en el medio de la escena. Bueno, vos utilizaste en la formulación de tu pregunta una palabra que creo que es muy adecuada, que es equilibrio. ¿Por qué? Porque uno podría decir: yo no aspiro a que el gobierno sea equilibrista, y yo lo suscribiría, pero teniendo en cuenta que tenemos 3 semanas electorales y que tenemos una situación económica de enorme complejidad, casi diría de crisis, por la inflación, por la ofensiva de grupos financieros de derecha para desestabilizar con el dólar ilegal y todo eso, entonces francamente creo que en estas 3 semanas resulta imprescindible que Massa, además es el gobierno, entonces que el gobierno sostenga un equilibrio de las distintas variables económicas mientras va tratando de tomar algunas iniciativas en el sentido de lo que pretende para el futuro. una cuestión muy importante es el tema del dólar, que logre estabilizar la situación de la moneda. Ya lo dijimos muchas veces, porque si no eso desestabiliza de algún modo el tema de los precios. Segundo, que en octubre y noviembre se vaya sintiendo un poco cierta baja del proceso inflacionario, lo cual se puede lograr. Y la tercera cuestión es tener algunas iniciativas, como por ejemplo la parlamentaria en relación a la separata, uh-huh. ¿no? Que ahí hay una cosa muy interesante de carácter progresivo, que es la búsqueda de que tributen más sectores que hasta ahora estaban beneficiados en una política tributaria con un rasgo ahí regresivo. Yo no sé si esa discusión se va a dar antes del balotaje, supongo que sí, que habrá discusiones en comisión. Sí, la discusión. La verdad que va a ser muy interesante, muy interesante escuchar. Es una discusión interesante porque bueno, es una discusión de fondo, porque la cuestión de la distribución de del ingreso, digamos, no de la riqueza en este caso, del ingreso, es una discusión de fondo, porque el modo de mejorar la vida de la sociedad, de los 20 millones de pobres, de las clases medias, sí. es que haya transferencia efectivamente de unos sectores hacia otros, de los ingresos. Y eso en gran parte pasa por la política tributaria. Y no es que la separata lo es todo, ni mucho menos. Pero ahí hay algunas señales importantes de que pongan más plata a unos uh-huh. para que pueda entonces favorecerse a otros. De cualquier manera, Massa habló de que hace falta una reforma impositiva progresiva. No formuló en qué consiste, pero sí la denunció. Así que bueno, creo que en estas tres semanas es imprescindible sostener los equilibrios y dar señales de que de una cierta orientación de carácter progresista. O sea, el equipo lo pararías 5-3-1. 4-3-2. 4-3-2, está bien. Un poquito, o sea, línea de 4. Me falta uno. Línea de 4. 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. A la línea 4-4-2 o 4-4-2. Pero la línea de fondo bien plantada, nada de que suba los laterales. Y la del medio también, pero no me niego a poder contragolpear y hacer un gol. Está bien. Muy bien. No es 5-4-1. Pero es un 4-4-2 que banque. Bueno, la última te hago, Juan Carlos. Publicaste en la revista Acción una nota que se llama Las cartas sobre la mesa, uh-huh. perdón. Haces un análisis de resultado. Me quiero quedar con el último párrafo para que nos des una idea muy resumida de lo que planteás. Decís, de lo que no cabe duda es que el escenario no está definido y que más allá de la crisis de identidad de la alternativa conservadora, es decir, de los quilombos que tiene la oposición, una gran parte del resultado lo va a definir la militancia en la medida que se comprometa masivamente por convencer a la ciudadanía acerca del sentido de su voto. ¿Por qué le atribuís, a qué te referís concretamente con la militancia siendo determinante para la elección? Porque creo que en Unión por la Patria hay una gran reserva de militancia. Me refiero a cientos de miles, no sé si no hablar de algunos millones, que de gran fuerza política, que se puede transformar en una gran fuerza electoral para tomar contacto inmediato, para incrementar la superficie de contacto con los 3, 4, 5 millones de ciudadanos y ciudadanas que están todavía ahí por decidir su voto. Y el triunfo del otro día ha generado un fortalecimiento subjetivo, emocional, moral de nuestra fuerza. Por lo tanto, existen más condiciones que hace un mes atrás, que todavía había una fuerte incertidumbre. Ahora hay una perspectiva de triunfo que de ninguna manera está asegurado, pero si nosotros lográramos movilizar más aún fuertemente a esa militancia, se puede constituir una fuerza, yo diría, electoral en este caso, político-electoral, que induzca, que fundamente ante el pueblo la necesidad de tomar la boleta de Massa Rossi y determinar, tomar la historia en sus manos en estas tres semanas. Para mí depende en gran medida de la militancia, dependerá del debate, dependerá de muchas cosas, de lo que haga la derecha, pero creo que es determinante el tema de la militancia. Abrazo grande, Juan Carlos, que estés bien. Chau. Juan Carlos Junio, del Cafecito.